Hemos armado desde la semana pasada, estamos acá en el 30 de marzo colocando remedio para garrapatas y haciendo tratamiento de sapo. Este remedio es solamente para perros, no es apto para gatos. ¿Se han acercado los vecinos? Pocos se han acercado acá al barrio. Tomamos, bueno, como referencia el jardín acá porque suponíamos que era un punto de encuentro y de que los vecinos se acercaron más fácilmente, pero para la cantidad de animales que hay acá es relativamente poca gente vino. Uh-huh. A lo mejor también hay una desinformación, porque en un principio estaba lunes y martes programado. Y el lunes, a último momento, fue feriado, día del empleado municipal, lo corrimos a martes y miércoles. Está bien. ¿Se quedan hasta hoy únicamente acá el 30 de marzo? Hasta hoy. Estuve ayer y hoy. Y jueves y viernes tocan el loteo Silva. Vamos a estar en la capilla de la calle 109. De todas maneras, la gente que no se acercó, no pudo, por algún motivo en especial, tiene como punto de referencia la casilla, el quirófano, que está emplazado en la policía. Eso tiene horario de mañana y de tarde. Por ahí la gente que trabaja no puede acercar su perro en este horario a la mañana, puede llevarlo al quirófano por la tarde. La comisaría y el paso más. Exacto. Esta época y estos calores son propicios, ¿no?, para que surjan este parásitos. Sí, siempre ya en esta época empiezan los problemas con las garrapatas. Sarna, bueno, puede ser en cualquier época del año y de todas maneras se va a evaluar como todos los años en hacer la fumigación de los distintos barrios. El procedimiento es sencillo, ¿no? Viene, se le coloca la ampolla al perrito y... Es sencillo, es lo que se llama un purón, es un líquido que se pone sobre piel, luego se absorbe y se distribuye por todo la piel del perro. Bueno, recuérdenos, ¿hoy hasta qué hora? ¿Acá? Hoy hasta las 12, acá. Y jueves y viernes en el loteo Silva o Álvarez Guerrero.